musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler de Superman y Lois. El 23 de febrero llega a CW en Estados Unidos la nueva vida del Hombre de Acero en el Arrowverso. Esta historia pondrá atención en el Clark Kent de Tyler Hoechlin y la Lois Lane de Elizabeth Tulloch en su intento por hacer funcionar su vida laboral con la familiar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.